esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado Terapia Sistémica. María Luisa es la terapeuta sistémica y hoy conoceremos qué es la terapia sistémica. Quédense con nosotros. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. También que respondan a la encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. La pregunta del día de hoy es, ¿conoces la terapia sistémica? Opción A, sí, conozco sobre esta terapia. Opción B, la he escuchado pero desconozco de qué se trata. Opción C, no había oído hablar de ella antes. Antes de finalizar el programa, pues tendremos el resultado de dicha encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos, como mencioné, de WhatsApp, Telegram y Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado. Claro que sí, Francisco. Y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, todo, pero a veces el amor se enferma y hay que sanarlo. Hay mucho que conversar al respecto a la terapia sistémica. Cada experiencia de vida es una oportunidad y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho que conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la serie Mi Otra Yo. Mi Otra Yo es una producción turca de Netflix que ha captado la atención por su enfoque emocional y terapéutico. Mi Otra Yo narra la historia de tres amigas inseparables, Ada, Sergi y Leila, que emprenden un viaje a un pequeño pueblo costero de Turquía. Lo que inicialmente parece una simple escapada se convierte en un profundo proceso de transformación cuando una de ellas, Sergi, decide probar un método terapéutico poco convencional para enfrentar su enfermedad, las constelaciones familiares. Esta decisión cambiará no solo su vida, sino también la de sus amigas, quienes se ven confrontadas con sus heridas del pasado, secretos familiares y patrones transgeneracionales que las han condicionado. Presenta una mirada fresca sobre el trauma emocional y la herencia familiar. La serie pone el foco en cómo los conflictos no resueltos del pasado pueden transmitirse de generación en generación. Las constelaciones familiares son el eje central de la trama. Por primera vez, una producción popular aborda de forma seria y respetuosa esta técnica terapéutica. Se muestra el impacto que puede tener en la vida de las personas al sacar a la luz de vínculos ocultos, exclusiones familiares y lealtades inconscientes. La amistad entre las protagonistas es sólida, realista y profundamente humana, lo cual da calor emocional a la trama. La serie se desarrolla en Ayvalık, un pueblo costero que aporta calma, belleza y simbolismo a este viaje de sanación. Mi Otra Yo retrata lo que no se dice, se repite. Lo que no sana, se hereda. Mi Otra Yo no es solo una serie para entretener, es una invitación a mirar hacia adentro y preguntarse de dónde vienen nuestros dolores, miedos y decisiones. Es ideal para quienes han vivido procesos de terapia, están en búsqueda de sanación o disfrutan de relatos humanos espirituales y con contenido emocional profundo. Así es, Francisco. Mi Otra Yo es esa serie que vino a poner en el foco mundial a las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una terapia sistémica, no es la única, hay varios tipos de terapias sistémicas, las constelaciones es una de ellas. Y pues entre lo que ponen a la luz es cómo es que en nuestra vida lo que no se dice se repite, los secretos familiares, y cómo lo que no se sana se hereda. Y pues la invitación es a trabajar en nosotros para no repetir historias. Ya si hubo alguien antes que nosotros que le tocó vivir una vida, un destino difícil. Eso es para que nosotros quedemos más libres y podamos hacer una mejor vida. Repetir patrones, repetir historias, pues no hace evolucionar al sistema familiar. Por eso las constelaciones familiares muestran, visibilizan aquello que se está repitiendo justamente para sanarlo y para que podamos evolucionar, para que podamos crecer en amor. Y pues efectivamente también todo aquello que no se sana lo hereda. Imaginemos que a la familia se le da una tarea, una gran tarea, y de esa gran tarea cada miembro de la familia toma un trozo, como lo hacemos en la escuela con los trabajos en equipo. Hay quienes toman trozos más grandes y viven vidas más difíciles, con más dolor. Esas personas lo que están haciendo es, en su gran amor, tomar esa tarea en su responsabilidad para vivirla y de esa manera dejar a los otros miembros de familia un poquito más libres para que vivan su vida un poco más ligera y puedan avanzar más. Es decir, aquellos miembros de la familia, el típico hijo, al único al que le va bien en la familia en todos los ámbitos de su vida, no es que sea mejor que los demás, es solamente que está pudiendo ser libre gracias a que los demás miembros de la familia tomaron esos trozos de tarea más difíciles para que esta otra persona que queda más libre pueda avanzar más, pueda evolucionar y pueda abrir caminos hacia nuevos horizontes que la familia no se había permitido explorar. Así que pues los invitamos, a quien no conozca esta serie, que vaya y la vea, porque deja un panorama amplio de lo que se trata la terapia sistémica de constelaciones familiares, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, por compartir con nuestra querida audiencia internacional este importantísimo tema. Vamos a un corte comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Y no olviden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos. Así también participen en la encuesta del día de hoy, la cual está fija en estos grupos para que ustedes puedan tranquilamente participar porque su opinión cuenta. El día de hoy estamos preguntando a nuestra querida audiencia: ¿conoces la terapia sistémica? Opción A, sí conozco sobre esta terapia. Opción B, la he escuchado pero desconozco de qué se trata. O opción C, no había oído hablar antes de ella. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1498, un día como hoy, Cristóbal Colón parte de Sanlúcar de Barrameda para comenzar su tercer viaje al Nuevo Mundo. 1516, tras la muerte de su abuelo Fernando II, Carlos I de España es nombrado heredero del trono de Aragón. 1922, un día como hoy, en Washington, Estados Unidos, se inaugura el Monumento a Lincoln. 1925, en Estados Unidos, el ingeniero Dick Clough patenta la cinta adhesiva, más conocida como cinta Scotch. Hoy, 30 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Papa. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. Necesito

Estás escuchando la nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipable en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:23. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 68 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 66. Es decir, estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 19. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, les damos la gran invitamos a disfrutar con nosotros en el Café de las Mañanas en la sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de Marilisa Alvedor. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación del programa cuando ustedes lo deseen, ya que este programa quedará grabado y dicha grabación estará disponible en nuestro canal de Telegram, también en nuestra página de archive.org o archive.org. Los links se compartirán en los distintos grupos que tenemos, tanto en WhatsApp, en Telegram y también en Facebook. Continuamos con nuestra programación y el tema que nos ocupa el día de hoy es terapia sistémica. Así es, Francisco. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre esta terapia que en lo particular a mí me encanta porque es una terapia muy amorosa. Bueno, Luisa, ¿y qué es la terapia sistémica de las constelaciones familiares? La terapia de las constelaciones familiares, Francisco, es una terapia sistémica, una de ellas, existen varias, y es fenomenológica de los vínculos familiares que tiene como objetivo la reinclusión de los excluidos y la reconciliación entre los que estaban separados y al respeto a todos como fueron y a todos como son. Y más que una terapia, Francisco, es una filosofía en crecimiento. Y cuando hablamos de fenomenológica de los vínculos familiares, nos referimos a que observa los fenómenos del comportamiento de los miembros del sistema familiar. Los fenómenos los observa las constelaciones familiares tal como se presenta, sin prejuicios ni teorías preconcebidas. Así que es muy importante para las constelaciones familiares lo que se muestra en una representación, en un trabajo de constelación familiar acerca de los vínculos en la familia. Muchísimas gracias, Marilisa. Para quienes pues no conocemos mucho del tema, hay, digamos, cosas que nos han quedado resonando, que no entendemos, si pudieses explicarnos. Por ejemplo, ¿qué significa eso de la reinclusión de los excluidos? Por ejemplo, eso es algo que pues no es de un, digamos, término común, ¿no? De una persona de común conversar o de, como dicen en mi país, persona de a pie. Significa que no están acostumbrados a escuchar este término. Explícanos, por favor, ¿qué es eso? Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. Mira, cuando hablamos de la reinclusión de los excluidos, nos referimos a darles ese lugar que les corresponde a aquellas personas que pertenecen al sistema familiar, pero que por alguna razón se le excluyó. ¿A quién se le suele excluir en una familia? Pues se le suele excluir a aquella persona que vive o hace algo que va en contra de los valores o principios o moral de la familia. Por ejemplo, hace años se solía excluir a los niños que nacían con alguna enfermedad que les generaba alguna discapacidad y se les, pues básicamente encerraba, incluso eran tratados como animalitos, no se les daba el trato de un ser humano y nunca se hablaba de esas personas, incluso muchas de las veces la sociedad no conocía que existían este tipo de personas. Bueno, a esas personas se les llama excluidos y las constelaciones familiares van a buscar reincluir, porque uno de los principios de las constelaciones familiares es que todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar, todos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Y este es un ejemplo de una persona que se le excluyó por una condición de nacimiento, por ejemplo, pero también se le excluye a aquella persona que hizo algo malo como asesinó a alguien, está recluido en la cárcel y nunca más se habla de esa persona. O, por ejemplo, en una familia de médicos, nace una persona que quiere vivir su vida más libre, tipo hippie, y pues simplemente no cabe en esa forma de vida de la familia de médicos y se le considera como el loco de la familia y pues se le excluye no hablando de esa persona, no invitándosele a las reuniones familiares, etcétera. También, por ejemplo, a que ahorita ya no sucede tanto, pero hace tiempo sucedía a las personas, a las mujeres que se embarazaban fuera del matrimonio, esos hijos normalmente o eran tratados como nietos de los padres de esa hija y se eliminaba el lugar, se les eliminaba el derecho de ocupar el lugar que realmente tenían, que era el de hijo de la hija. O, pues a veces incluso esa persona, esa hija embarazada fuera del matrimonio, era rechazada, era expulsada de la familia y nunca más se hablaba de esa persona por la deshonra que en aquellos años se entendía que ocasionaba. Pues así, Francisco, personas que han hecho algo que va en contra de la moral o de los principios familiares se les suele excluir. Y pues el sistema familiar va a buscar la manera de que reinsera a esa persona excluida porque uno de esos principios de la vida, son principios universales que están rigiendo la vida familiar, la vida del ser humano, aunque los conozcamos o no, y esa es reincluir. Aquel padre que no hizo la labor de padre, que por alguna razón de su condicionamiento de vida no estuvo a la altura de la situación y se fue de la vida del hijo o hizo daño y lo sacamos de la vida del hijo porque creemos que no aportaba nada bueno o el hijo lo excluye de su vida pensando que no recibe nada bueno de su padre. Bueno, pues también el sistema familiar va a forzar a que se le reincluya a ese padre que no se le da su lugar. Y ese padre se le va a reincluir a través de situaciones como que el hijo repite historias, su vida también se va de tropiezo a tropiezo o se sabotea o se conflictúa de muchas maneras viviendo una vida de fracaso igual que el padre. Y eso es solamente para que miremos que hay un excluido y que ese excluido necesita ser reinsertado, reincluido al sistema familiar, porque todos pertenecemos, sin importar lo que hayamos hecho, Francisco. Dime si pude ser clara o tienes alguna otra duda acerca de la reinclusión de los excluidos. No, está mejor ahora, pues se puede entender, digamos, y tiene sentido en muchas cosas, que lo hemos visto todos en Hispanoamérica, hijos de madres solteras que pues son discriminados o son excluidos. También antiguamente recuerdo que incluso hemos escuchado, al menos en Sudamérica, cuando el hijo de alguna familia pues tenía, digamos, algunas adicciones, era el excluido. O el que le tildaban la oveja negra y era excluido de la familia. Entonces ahora pues se puede entender lo que estás mencionando y te agradezco porque sabemos de que nuestra audiencia tiene muchas preguntas y una de esas era ella, ¿no? De qué significa, pero ya lo entendemos en palabras más sencillas, lo cual estamos muy contentos de poder entender y aprender todos los días. Gracias, Mari. ¿Por qué llamaron constelaciones familiares a esta terapia sistémica? ¿Tiene que ver con la astrología? Se puede ir, Francisco. De hecho, muchas personas cuando escuchan por primera vez el término constelaciones familiares, pues pueden llegar a pensar que tiene algo que ver con la astrología. Y no, la realidad es que fue un error en la traducción. Bert Hellinger, que es su creador, las llamó configuraciones familiares, porque en los inicios de esta terapia se centraba en reordenar al sistema familiar, en que cada miembro de la familia tomara su lugar. Y de esta manera la persona sanara, pero hubo un error en la traducción. En lugar de traducirla del alemán al castellano, al inglés, como configuraciones familiares, las llamaron constelaciones familiares y así se quedó. Así que no tiene que ver con la astrología, surge como un error en la... Excelente, muchísimas gracias, porque sí, ¿no? Cuando dice constelación, primero que uno piensa, no sé, Andrómeda, cualquier cosa de esas, y lo relaciona automáticamente, pero ya sabemos por qué. Mari, ¿cómo surge la terapia sistémica de las constelaciones familiares? Cuéntanos. Bueno, Francisco, aquí la historia de las constelaciones familiares es amplia y para eso pues es importante irnos a su creador, a conocer un poco de él. Él es Bert Hellinger, a él lo conocemos como el padre de las constelaciones, es el creador de las constelaciones familiares y como pues decía, el objetivo de las constelaciones inicialmente era el reordenamiento o recolocación familiar, es decir, que cada miembro de la familia ocupara el lugar que le pertenece y no otro. Por ejemplo, Bert Hellinger decía que todo lo que sucedía no bueno en la familia era porque las personas estaban descolocadas, estaban fuera de su lugar. Por ejemplo, ese hijo que nace de una madre soltera donde los padres lo crían como su hijo, los abuelos lo crían como su hijo, ese hijo toma un lugar que no le corresponde, vive como hijo de los abuelos y un sentimiento un poco de hermano de la madre, aunque se sepa que es hijo de la madre en la familia, y ahí ese hijo ya está tomando un lugar que no le corresponde. Y las constelaciones van a buscar ubicarlo en su lugar, colocarlo en su lugar, que este hijo tome su lugar como nieto de sus abuelos, hijo de su madre y de su padre biológico. Comprendamos que la familia tiene una memoria y lo que de la familia se muestra va a ser un regalo para nosotros. Cuando vemos que esa persona no le va bien en la vida, en terapia sistémica, las constelaciones familiares, lo primero que tenemos que observar es si esa persona en su familia está colocada en su lugar, porque si no está colocada en su lugar, muy probablemente pues la vida no le va a florecer porque no está viviendo su vida cuando está tomando un lugar que no le pertenece. Vaya, está usurpando un lugar que no le pertenece. Solamente hay un lugar válido para cada ser humano y ese es el que nos toca, como si fuéramos piezas de un rompecabezas. Si tocar una pieza de un rompecabezas en un lugar donde no le corresponde, muy probablemente esa pieza de rompecabezas se va a lastimar y también vamos a lastimar ahí el hueco donde queremos meterlo, porque simplemente no es su lugar. Cuando estamos colocados en nuestro lugar, pues ahí sí que vamos a embonar perfectamente y sí que vamos a aportar mucho a ese lugar, desde ese lugar, y ese lugar nos va a aportar mucho a nosotros. Entonces, pues así inician, de ahí vienen, y pues habría que ver un poco de lo que fue, de quién fue más bien, Bert Hellinger. Y Bert Hellinger fue un alemán que ya murió, les puedo aportar acerca de Bert Hellinger, es que él fue soldado reclutado por Hitler, por los nazis. Le tocó combatir en la Segunda Guerra Mundial. Él escapa, fue capturado por los enemigos, escapa y pues hace una travesía de mucho tiempo hasta poder regresar a su hogar. Y cuando llega a su hogar, toca la puerta, abre su madre. Bert Hellinger tenía un hermano, el hermano era el preferido de mamá. La madre abre la puerta y le dice, ah, eres tú. Y bueno, esto genera en Hellinger un gran dolor porque él había sobrevivido a muchos peligros de muerte para poder llegar a la madre. Y al ver este rechazo y esta desilusión de la madre, al ver que era él y no el hermano, que desafortunadamente el hermano muere en la guerra, pues le causó una herida muy grande y eso es algo que a él lo lleva a buscar algo más que lo que se tenía conocido entonces para poder sanar su corazón. Y bueno, Bert Hellinger también fue un filósofo, fue teólogo, se ordena sacerdote. Como sacerdote católico lo mandan a ejercer a África, duró 25 años de sacerdocio. Y ahí en el sacerdocio él empieza a conocer a los zulúes, esta tribu nativa de África, donde él empieza a darse cuenta que los negros no son animales, no son bestias como en aquel entonces se comprendía. Bergelinger vivió de 1925 al 2019, entonces más o menos coloquémonos en la historia, en cómo se tenía concebidos a las personas de raza negra. Y él empieza a ver, pues, que son seres humanos. Y ahí se da cuenta que como seres humanos él ya no podía tratarlos como bestias, como se acostumbraba en aquel entonces. Y se da cuenta que, pues, tiene que dejar el sacerdocio, porque en el sacerdocio, pues, las costumbres eran tratarlos como bestias. Y él se da cuenta que la Iglesia Católica, pues, es su madre, ahí nació, siempre será su madre, pero que la Iglesia Católica era estrecha de mente y toma conciencia de que va a tener que dejar el sacerdocio porque su conciencia se amplió, ya no vive con los preceptos que en la Iglesia Católica se le pedían, pero tiene claro que eso es lo que le toca hacer, pero quizás cuando llegamos a esa comprensión, no precisamente es el momento adecuado y buscará el momento adecuado para poder dejar el sacerdocio, y eso es 25 años después. Cuando deja el sacerdocio, se casa con una psicóloga que era ex monja también. Crecen, aprenden mucho acerca de las metodologías de la psicología de aquellos momentos, se mudan a Estados Unidos y conocen muchísimo de cada una de las filosofías psicológicas que había en aquel momento. Llega a término su matrimonio y más adelante se casa con su segunda esposa, Sophie, con quien termina su vida, y en ninguno de sus dos matrimonios tuvo hijos. Se le conoce como el padre de las constelaciones y de las nuevas constelaciones familiares. Y aquí, Francisco, hago un paréntesis para comentar que dentro de las constelaciones familiares se identifica estas dos constelaciones, las primeras o las constelaciones familiares y las nuevas constelaciones familiares. Y es bien importante señalarlo porque cambian muchísimo. Bergelinger se da cuenta que las constelaciones familiares tienen errores, errores muy graves que, pues, si se siguen practicando así, hacen mucho daño tanto a la persona que viene a consulta como al constelador. Una de ellas es que se excluye en las constelaciones familiares primeras, se decía que todos tenían derecho a pertenecer al sistema familiar siempre y cuando no hubieran quitado la vida o no hubieran abandonado a un hijo. Y entonces, pasado el tiempo, Bergelinger cae en conciencia de que hacer esa exclusión, pues al final también es excluir. Y corrige y crea las nuevas constelaciones familiares, donde uno de los cambios importantes es que todos tenemos derecho a pertenecer a nuestro sistema familiar, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Otro de los cambios importantes que hizo es que no tenemos derecho a hurgar en los secretos de nuestros ancestros, padres, tíos, abuelos, bisabuelos, sino que solamente se mira que hay un secreto. Las constelaciones, un ejercicio de constelación puede mostrar que hay secretos, pero no nos corresponde ir a hurgar, ir a tratar de descubrir ese secreto, a menos de que se nos revele porque así toca, porque viene a aportar algún crecimiento a la familia, pero más allá de ello, no. Y si somos curiosos y andamos ahí hurgando, pues muy probablemente eso nos genere daño a nuestra vida. Se dice que la deuda se deja en los deudores, es decir, el secreto se deja en esos que vivieron esa situación y no se toca. ¿Por qué? Pues porque para que hubiera un secreto es porque hubo mucho dolor, ese secreto generó mucho dolor. Entonces, es dejar ese secreto en quienes lo vivieron, honrando el dolor que ya pagaron por guardar ese secreto. Y algunas de las influencias que podemos mencionar que forman parte de las constelaciones familiares y de las nuevas constelaciones familiares, porque en este caminar de Bergelinger por todas las filosofías psicológicas, él se adentró a cada una de ellas y de todas ellas fue tomando lo que él identificó que sí funcionaba y de todas ellas creó las constelaciones familiares. Y pues de las influencias que podemos ver en las constelaciones familiares, pues tenemos a la religión católica, a la cultura zulú, al psicoanálisis, a los cursos de interacción de dinámicas de grupo, a la psicoterapia con enfoque corporal, a la gestal, al análisis transaccional, a la terapia sistémica familiar, a la terapia familiar, hipnoterapia, programación neurolingüística, terapia provocativa y terapia de contención e incluso los rituales chamanes. Francisco, todo esto por caminos de filosofía anduvo recorriéndolo. Bert Hellinger se formó en todos ellos y de todos ellos formó las constelaciones familiares. Él veía que funcionaba, lo incluyó en las constelaciones familiares. De ahí viene, Francisco, esta filosofía de la terapia sistémica de las constelaciones familiares. Increíble. Muchísimas gracias, Mari, por compartirlo. Y qué bueno que pudo reunirlo, ¿no? Como una fusión de las mejores escuelas, las mejores técnicas, y lo incorporó en las nuevas constelaciones. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte, ¿cuál sería la característica que identifica a la terapia sistémica de las constelaciones familiares? Claro, pues mira, de entre las que podemos mencionar es que se le conoce también como terapia breve, se avanza muchísimo en este tipo de terapias y que yo creo que lo que todo mundo identifica como constelaciones familiares, así cuando viene el concepto a su mente, es los ejercicios de constelaciones familiares, las representaciones. Es en grupo, pues se vive alguien, el consultante representa su tema con personas del grupo que muestran la dinámica familiar en la que está viviendo para buscar una solución. Creo que esa es la mayor característica. Pero entre las características también que podemos observar es que nos va a llevar a mirar la realidad tal cual es, sin juicios. Por eso les comentaba yo que a mí me encanta ese tipo de terapia porque es muy amorosa, no juzga, sí observa. Y en esta observación identifica dónde se bloqueó el amor para poder desbloquearlo, para poder sanar eso que está bloqueando el amor entre los miembros del sistema familiar y de la comunidad en general. Bert Hellinger se guiaba por el dolor físico. Cuando algo causa dolor físico, hay que ver qué lo está provocando porque está viviendo de una manera que no va en congruencia al amor, que eso, de esa forma como está viviendo esa persona, no lo va a llevar a más vida ni más amor. El dolor físico es una guía de nuestro cuerpo. El cuerpo está diseñado para sobrevivir y el cuerpo nos guía a través de mostrarnos dolor físico para hacernos saber que por ahí no es el camino, que de esa forma en la que estamos viviendo no vamos a ir a más vida, ni a más amor, ni a más crecimiento. Y acuérdense que al cuerpo le interesa vivir, porque si nosotros morimos, pues el cuerpo ahí termina, el alma no, pero el cuerpo físico sí. Así que Bert Hellinger nos enseña que el dolor físico, tenemos que prestar atención, cuando alguien tiene dolor físico es porque el cuerpo le está haciendo saber que ese camino no es el camino que lo va a llevar a más vida y es el esfuerzo que está haciendo el cuerpo para obligar a la persona a que redirija su camino de una forma diferente, cambie la forma en que está viviendo. Y lo que sí nos va a mostrar que estamos viviendo de una forma sana, desde el amor, y que eso nos va a llevar a más vida y a más amor, es que se siente fuerza en nuestro interior. Y cuando sentimos esa plenitud y esa expansión dentro de nosotros, en nuestro corazón, es el indicador de que estamos viviendo desde el amor y eso que estamos viviendo sí nos va a llevar a más vida, a más amor, a más crecimiento y a más plenitud, Francisco. Esto es lo que te podrías decir, así a grandes rasgos, que nos va a mostrar lo que caracteriza a las constelaciones familiares. Muchas gracias, Mari, por compartir esas características. Sé que hay más, pero pues debido al tiempo no podemos expandirnos a todos, pero la verdad que sí, es importante que conozcamos por encima, por el momento. Más adelante, y con el favor de Dios, vas a tener talleres, entonces pues, vamos a poder aprender con más detenimiento, con más calma, pero estamos agradecidos por estas instrucciones que estás dando, todo este tema tan importante, que poco a poco estamos conociendo aquí en Creciendo Juntos. Mari, ¿cuáles son los principios o bases en los que se sustenta la terapia sistémica de las constelaciones familiares? Claro que sí, Francisco. Mira, hubo, como te comentaba, un gran cambio en el 2003. Hubo un gran cambio en las constelaciones familiares, en donde antes esos principios se regían en tres, en el orden y en la pertenencia y en la compensación o equilibrio entre dar y recibir. Pero en el orden se entendía que ese principio básicamente era que el que llegaba primero al sistema familiar tenía el rango más alto. Y cuando un miembro posterior intervenía en los asuntos de alguien que llegó antes, sea cual sea la razón por la cual lo hacía, tendría pues una complicación o lo que podemos ver como un destino o una vida difícil a través del fracaso, por ejemplo, en lo que emprenda en su vida, cuando alguien que llegó después trata de intervenir en la vida de alguien que llegó antes. Por ejemplo, aquellos padres que no tuvieron mucha educación, tienen un hijo que este hijo, pues sí se le da la oportunidad y la oportunidad de tener una formación académica, el hijo puede sentirse que sabe más que los padres y toma el lugar como si fuera el padre de sus padres. Es decir, en esa familia no se hace nada sin que este hijo lo autorice. Eso es esta intervención hacia alguien que llegó antes de nosotros, y eso va a traer fracaso a la vida de este hijo que está tomando un lugar que no le pertenece. Así es como se comprendía antes. La pertenencia se refería a que todos tienen derecho de pertenecer al sistema familiar, salvo los que habían atentado contra la vida de alguien o los que habían abandonado a sus hijos. Más tarde, Bergelinger se da cuenta que eso también es excluir en aras de una moral entendida para esos tiempos, y corrige. Y el otro principio era la compensación o equilibrio entre el dar y recibir. Esto se entendía como establecer que en las relaciones entre los miembros del sistema familiar se tiende a dar un equilibrio entre el dar y el tomar, y que las injusticias que se cometen dentro del sistema provocan un miembro posterior del sistema que se identifica como la víctima de esa injusticia y lo representará dentro del sistema imitando su destino y sus emociones. Por ejemplo, en una pareja donde una persona da de más y el otro solamente recibe, aquí hay un desequilibrio. En este desequilibrio, pues se va a mostrar en la dinámica familiar como una situación que no funciona, y esto, el que está dando de más lo puede interpretar como injusto porque no recibe, y desafortunadamente pues esto va a llevar a afectar la relación de pareja, tanto como incluso a veces llegar a terminarse esa relación de pareja. Es muy importante en las relaciones, sobre todo de pareja, el equilibrio entre el dar y el recibir. En esta evolución de las constelaciones familiares, alrededor del 2002-2003, hay un cambio importante. Bergelinger se da cuenta de que las constelaciones familiares que buscaban la reinclusión y el reordenamiento del sistema familiar, pues con este principio de pertenencia en donde se excluía, pues también estaba cayendo en esta exclusión de la que él pedía que no se hiciera. Y corrige, haciendo la advertencia que de no corregir aquellos consteladores que no se actualizaban, por eso es muy importante cuando vayamos a ir a una terapia sistémica de constelaciones familiares, preguntar si esa persona está actualizada o no, y lo podemos observar en cómo trabaja. Se van a mostrar estas comprensiones. Si trabaja en las anteriores constelaciones familiares, porque hubo muchos consteladores que pues básicamente se casaron con esa forma de constelaciones familiares y no se abrieron a estas nuevas comprensiones de Bergelinger y ahí se quedaron. Y bueno, pues Bergelinger sí advierte que quien practica las anteriores constelaciones familiares, aún sabiendo que él especifica que trae riesgos grandes tanto para el constelador y su sistema familiar, como para el que consulta y su sistema familiar del que consulta a este terapeuta. Entonces, por eso es súper importante acudir con personas que se están actualizando. Y la forma en que estos principios incluye el asentimiento. Y el asentimiento es la aceptación a todo como es, especialmente a lo duro, a lo difícil, como que el aceptar lo duro y lo difícil de la vida es lo que nos va a dar mayor fuerza de cambio y crecimiento. El asentimiento a todo lo que trae fuerza y es todo lo que trae fuerza y éxito. Y el asentir, al asentir reconocemos que la vida es una creación de algo más grande ante lo que nos rendimos y aceptamos incondicionalmente, que la vida es exactamente como tiene que ser, Francisco. Y esto es lo que yo menciono en mi libro, el sí a la vida tal cual es, incluso sí a lo difícil, sí al dolor. Este asentimiento nos va a dar una fuerza y un éxito increíble, pero cuando vamos por la vida queriendo que nuestra vida cambie, así porque sí, sin que nosotros hagamos nada, o que nuestros padres nos hubiera gustado que fueran diferentes, o rechazamos a quienes fueron nuestros padres, o nos quejamos del mundo en el que vivimos, o de la violencia, o de aquello que no nos gusta. La persona que vive desde el niño interior, menciona mucho, esto no me gusta, guácala. Esto es un comportamiento infantil y esta persona desafortunadamente ni va a tener fuerza ni va a tener éxito en su vida, porque el asentimiento es una de estas reglas universales que está en función, la conozcamos o no, y para vivir desde el adulto es la aceptación a la vida tal cual es, a nuestra vida tal cual es, a lo que fueron nuestros padres o son nuestros padres, aceptarlos así tal cual son, y eso nos da muchísima fuerza y nos dé la capacidad de ser exitosos en nuestra vida. Este es uno de los cuatro valores que rigen las constelaciones familiares. El otro es el orden, que ya lo comentaba, que tiene prioridad el que llega primero, pero aquí ya no se excluye a nadie. Todos tienen derecho a pertenecer, que ese es el siguiente principio, es el de pertenencia. Todos tienen el derecho de pertenecer al sistema familiar, hayan hecho lo que hayan hecho, sin importar esos errores que hayan cometido. Entonces, en el orden, vemos como un ejemplo que, por ejemplo, en los matrimonios reconstruidos, aquellos esposos que se vuelven a casar, pero que ya antes hubo una esposa anterior y quizás a veces también hubo hijos. Bueno, la esposa que llega a esa relación tiene que comprender que el primer lugar para su pareja es entender que ya hubo un primer esposo y mirar con respeto que hubo ese esposo y agradecerle incluso que hizo espacio, es decir, que ya no está ese esposo en la vida de su pareja, que hizo espacio para que él pudiera llegar o ella pudiera llegar a la vida de la pareja. Y eso es bien importante. Cuando vemos una pareja donde la nueva pareja no respeta a la anterior pareja, muy seguramente en esta nueva relación de pareja, en este nuevo matrimonio, no va a haber prosperidad, no va a haber éxito, no va a poder florecer esta relación de pareja, porque es importante que la nueva pareja respete y agradezca a la pareja anterior, respete que sí que existió y agradezca incluso el que haya estado y el que se haya marchado de la vida de su pareja, porque gracias a que se marchó hizo espacio para que llegara la nueva pareja. Y en la pertenencia, pues como lo había comentado, todos tienen derecho a pertenecer, hayan hecho lo que hayan hecho. No tenemos la capacidad o el derecho de juzgar, ni Dios lo hace, menos nosotros, o si lo queremos pensar así, pues eso es una tarea de Dios. No nos corresponde a nosotros decidir a quién le damos el lugar en el sistema familiar y a quién rechazamos. Todos tenemos el derecho a pertenecer. Y el último principio, Francisco, es esta compensación entre el equilibrio, entre el dar y recibir. Y aquí, pues es comprender que tiene que haber una fuerza que equilibra, que cuando estamos en una relación de dar, es de los padres a los hijos. Los padres sí solo dan, pero antes recibieron de sus padres para poder dar. Y los hijos no van a regresar a los padres. No hay manera de que puedan regresar a los padres todo lo que les dieron, principalmente la vida. No hay manera de regresarle a los padres. Pero esa deuda que los hijos tenemos con nuestros padres, la pagamos con nuestros propios hijos, o si no hay hijos, con nuestros proyectos que damos al mundo, que también son desde la terapia de constelaciones familiares, se le llama hijos. Entonces, estos son los cuatro principios que rigen, Francisco, las constelaciones familiares. Muchísimas gracias, María Luisa. Y ya sé que has mencionado algunas, pero sí brevemente, porque tenemos que irnos a una pausa. ¿Nos puedes decir las diferencias entre las constelaciones familiares y las nuevas con las antiguas, con las anteriores? Mencionaste algunas, las constelaciones familiares con las nuevas y actuales. Sí, así es, Francisco. Uno de las principales diferencias es que las nuevas constelaciones nos advierten de que no debemos hurgar en los secretos de nuestros antepasados. Sí, podemos, las constelaciones, el ejercicio nos va a mostrar que ahí hay un secreto en esa familia y lo honramos. Honramos el dolor que generó ese secreto en quienes lo vivieron, y cuando lo honramos, entonces ya no lo repetimos, ya no condiciona nuestra vida, nos liberamos. Antes se creía que había que conocer el secreto. Incluso la serie de Mi Otra Yo, como las viejas constelaciones familiares, sí le a la persona que la protagonista sí va y hurga en los secretos hasta descubrir el secreto, porque antes se entendía que había que descubrirlo para que ya no condicione nuestra vida y nuestro éxito. Esa es una de los principales cambios, de las principales diferencias, Francisco. Otro, pues que no tenemos derecho a de excluir en la pertenencia al sistema familiar a nadie. Todos merecemos, todos tenemos derecho a ocupar nuestro lugar en nuestra familia. Otra de las grandes diferencias, antes, Francisco, en las constelaciones familiares se permitía hablar mucho durante el ejercicio de constelación y se permitía mucho drama. De repente veías que gritaba el representante o se tiraba al piso, hacía mucho drama y también se hablaba mucho. Ahora ya no, ahora se habla lo más breve posible y solamente se deja que el movimiento se muestre y muestre el bloqueo en el amor para poder sanarlo, y ya no se permite el drama. Cuando se entendió que cuando se hace mucho drama, ahí el representante está, digamos, poniendo de su historia de vida, se está implicando y está contaminando el ejercicio de esa persona de la cual está haciendo una representación. Entonces ya no se permite ese drama, se les dice al representante, bájale el volumen de la intensidad de lo que estás tú recibiendo como información, sintiendo, para que sí lo sientas y lo reportes, pero no es necesario que lo sufras, no es necesario que lo expreses tampoco con ese dramatismo. Otro de los cambios importantes, Francisco, es que antes al representante se le permitía que dijera frases, ahora ya no, ahora solamente el constelador, el terapeuta, le da las frases al que está poniendo su tema, al que está trabajando ese tema, al consultante del cual se está trabajando esa situación familiar. Es el único que tiene el derecho de decir las frases que el constelador sugiere. Esas son como que estas grandes diferencias, Francisco, de las constelaciones familiares nuevas. Gracias, va como evolucionando, ¿no? Y lo que vendrá más adelante, solo Dios sabe, es muy importante. Gracias, Mari. Y dinos, ¿en qué casos es una buena opción tratarse con un terapeuta sistémica de constelaciones familiares? Y sobre todo, ¿qué aportan a la vida de quien acude a consulta con un terapeuta? Claro, pues mira, Francisco, ¿en qué casos? En todos los casos. La verdad es que la terapia sistémica funciona en todos los casos, tanto personal, individual, de pareja, de trabajo, de negocios, en todos los ámbitos de nuestra vida, de salud, nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, no hay un área en nuestra vida que las constelaciones familiares no nos puedan aportar comprensiones y una guía hacia qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, Disporo Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 15 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 68. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 20. Muy buenos días, estamos de regreso si es que recién nos sintoniza. Lo invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, productora y conductora del 19. Además de terapeuta sistémica, tanatóloga y autora del libro ELA, una prueba de fe. Ya estamos teniendo una interesante charla justamente sobre el tema la terapia sistémica y las constelaciones familiares. María Luisa, antes del corte, compartiste con nosotros los aportes de la terapia sistémica, de las constelaciones familiares, a la persona que acude a consulta. Pero quisiera pedirte si pudieses compartir algún caso en el que podamos observar estos beneficios. Claro que sí, Francisco. Mira, uno de los casos más frecuentes ahorita son las personas que están viviendo procesos de depresión o ansiedad. En el caso de la ansiedad pues es estos síntomas del cuerpo, es este mensaje del cuerpo que nos dice que por ahí no estamos yendo hacia más vida, hacia más amor. Desde la terapia sistémica, pues el síntoma también nos muestra el camino de solución, el camino de sanación. Y este sentimiento, esas sensaciones de ansiedad que nos reporta el cuerpo, sentirnos que nos ahogamos, que el corazón se acelera, que se me va a parar el corazón, que sudo frío, que me siento desesperado, tengo miedo. Todos estos síntomas que el cuerpo nos reporta es la manera en la que nos está pidiendo redirigir nuestro camino. Cuando vienen personas a terapia, pues los invito a ver la ansiedad como una amiga que está tratando de forma desesperada de redirigirlos en el camino de vida, porque ese camino por el que van, pues no los lleva a la vida, sino a justamente lo contrario. Cuando lo vemos desde esta manera, entonces entendemos que no hay que callar el síntoma como comúnmente hacemos, ir con el psiquiatra que nos dé una pastilla para callar el síntoma, sino al contrario, es escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo nos está guiando todo el tiempo justamente para que vayamos hacia más vida. Este es uno de los casos en los que ahorita, desafortunadamente, después de la pandemia, estamos viviendo las secuelas de esa etapa tan dura en la humanidad, donde se incrementaron muchísimo los casos de depresión y ansiedad, pero sobre todo la ansiedad, lo que nos dice es eso. Una persona en ansiedad es una persona que está viviendo en el futuro, pero está creándose un futuro en su mente catastrófico y vive en ese miedo como si ya lo estuviera viviendo en ese momento, como si ya fuera una realidad. Las personas que viven en depresión, pues lo que está pasando es que viven en el pasado. La depresión es exceso de pasado, es decir, están todo el tiempo reviviendo, resintiendo las experiencias dolorosas que vivieron en el pasado. Y la ansiedad es lo contrario, viven creándose películas de su futuro, de un futuro catastrófico, de un futuro doloroso, de un futuro que sienten que no van a poder salir de esos peligros. Lo que hay que hacer en ambos casos es traerlos al presente, porque en el presente la situación la podemos solucionar. No se puede solucionar ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Entonces, ese es uno de los casos muy comunes que se están viendo, Francisco, ahorita en la actualidad. Muchas gracias, Mari. La verdad que estamos aprendiendo muchísimo junto contigo, pero digamos, ¿qué pasa con, pues, los medios de comunicación? No sé tanto en México, pero aquí en Estados Unidos nos bombardean, pero a decir basta. Temas, digamos, perdón, migración, guerras, digamos, economía, sociocultural, digamos, todos esos temas, ¿no? De que ya me comprendes que estoy hablando, son temas de que sí. Vemos en todos los medios, de comunicación escrita, hablada, audio, podcast, etc., etc. Nos están saturando el cerebro y pues hay personas que son aprensivas y tienden a la depresión y tienden a digamos, a hacerse toda una peliculina en la cabeza, como dicen en mi país. Pero obviamente son afectados por el miedo. ¿Cómo la terapia sistémica le puede ayudar a esa persona, por ejemplo? Bueno, primero hay que comprender que la forma de controlar al ser humano es a través del miedo. Entonces hay que identificar si lo que estamos consumiendo nos provoca miedo. Bueno, atrás de eso, de quien está creando ese miedo, pues hay su intención de controlarnos. Entonces, pues ahí de entrada hay que observar eso y nosotros decidir qué consumimos. Es decir, nadie nos forza a tener que estar viendo las noticias, por ejemplo, o este tipo de información que nos causa temores. Eso por un lado. Por otro lado, comprender que mientras haya vida, los recursos llegarán para vivirla. Si podemos desarrollar en nosotros esa confianza plena en que los recursos llegarán y que cuando se cierran los caminos, pues es porque toca hacer un cambio. Por ejemplo, aquellas personas, estos casos tan lamentables de personas que han vivido 25, 35, 40, 50 años en Estados Unidos como inmigrantes no legales y que con estas leyes, pues sí, viven el terrorismo de que se les pueda expulsar de forma violenta del país que para ellos ya es su hogar, por supuesto que va a generar muchos temores, pero hay que comprender que hay otras indicaciones o otros indicios que nos van a indicar cuando ese lugar ya no nos corresponde, ya no nuestro lugar. Por ejemplo, no hay trabajo, no hay oportunidades de trabajo para mí, aunque a muchos les esté yendo bien. Si para mí ya no hay trabajo en ese lugar, es porque ese lugar ya no me corresponde seguir ahí. Recordemos que el ser humano, imaginémoslo como una plantita. Cuando tú siembras la semillita, muchas de las veces se siembra en una maceta, un lugar más chiquito, más comprimido para tener como más control de ese crecimiento. Conforme va creciendo esa plantita, llega un momento en que hay que trasplantar la tierra a un nuevo lugar más grande. Lo que sucede en la vida del ser humano cuando llegan estas complicaciones en donde tenemos que cambiarnos de lugar o de situación, es eso. El lugar en el que estamos ya nos dio todo lo que podía darnos y toca hacer un cambio en nuestra vida. Hay que recordar que la vida es cambio y que si nos resistimos a los cambios, pues es lo mismo que abrazar la muerte, que elegir la muerte. Así es de que es observar lo que está sucediendo en nuestra vida, las señales que nos van a indicar si ese lugar es para nosotros. Así al vecino lo deporten, pues a mí no me van a deportar porque mi lugar ahí todavía corresponde. ¿Cómo voy a saber si todavía ese es mi lugar? Hay un indicador bien clave. En ese lugar todavía puedo crecer, tengo que aportar todavía mucho a ese lugar. Yo, entre mis capacidades, mis talentos, mis habilidades, esto le aporta a ese lugar para su bienestar, su beneficio, su crecimiento. Entonces, ese sigue siendo mi lugar. Cuando ya no, cuando yo ya no tengo que aportar a ese lugar, o cuando ese lugar ya me dio todo lo que tenía y ya no me puede dar más, ya no hay más crecimiento ahí, pues entonces tocará un cambio y más vale que lo hagamos por las buenas y no esperar a que pues la vida nos empuje de una manera más brusca. Por ejemplo, te lo pongo en ejemplo de trabajo. No sé si alguna vez, Francisco, te ha tocado estar, a mí sí, en esa situación en donde estás en un puesto de trabajo, en una empresa, donde al principio era muy, muy emocionante, muy excitante, porque había muchos retos, muchas cosas por conocer y por crecer, pero de repente, o no de repente, a lo largo del tiempo se llega a un punto en donde ya te lo sabes, ya no hay novedad, la sensación que se siente es como de hartazgo, y cuando llega a esa situación ya toca irnos de ahí. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a dar a ese puesto de trabajo, a esa empresa, ya no va a ser nada bueno desde el hartazgo. Y ese lugar, pues ya nos dio todo lo que tenía para darnos. Toca ir hacia una nueva experiencia y pues lo mejor sería hacerlo de forma voluntaria, agradeciendo a ese lugar todo lo que nos dio para poder cerrar el ciclo de manera sana y que ese lugar al que vayamos nos abra las puertas con amor. Esas son las formas en que se cierran ciclos, Francisco. Así es como podemos ir viendo. Entonces, ¿qué toca? Pues tú decides qué quieres ver y qué no, qué consumes, y lo consumimos, lo que consumimos, lo consumimos por todos nuestros sentidos. Entonces, tú decides qué es lo que quieres, de qué es lo que quieres nutrirte. ¿Te quieres nutrir de cosas que aporten a tu vida o te quieres nutrir de miedo? Hay dos caminos siempre abiertos hacia nosotros, Francisco. Uno es el camino del amor y otro es el camino del miedo. No se puede ir por el camino del amor teniendo miedo y no hay manera de ir por el camino del miedo con amor. Se va, se elige uno u otro, no son compatibles uno y el otro. Entonces yo les invito a elegir el amor, a decidir qué quiero para mi vida, qué tomo y qué no tomo. Yo, por ejemplo, en mi familia, Francisco, hace muchos años, como 15 años, que no se ve televisión, porque lo que me ofrece la televisión no es algo que quiero para mi vida. No me enriquece, no me aporta bienestar. Bueno, solución, apago el monitor y no hay televisión en casa, no se mira televisión en casa. Así es de que pues cada quien elige, Francisco, cómo es que quiere vivir. Totalmente de acuerdo, Mari, gracias. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cómo es una constelación familiar? Claro que sí, mira, Francisco, hay dos formas. Una es en presencial y otra es en individual. Pueden ser tanto presenciales como en línea. Entonces puede ser grupal y puede ser individual, puede ser en línea o puede ser presencial. Y cuando es grupal, pues eligen representantes para el tema que la persona consultante quiere trabajar. Los representantes se colocan en el espacio que tienen dispuesto. Marcan hacia dónde sienten la vida, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro, y se dejan sentir y se van moviendo. El constelador, la persona que guía la constelación, el terapeuta, es importante que esté muy conectado con su guía interior porque va a poder darle la no interpretación porque no interpreta nada, pero sí que va comprendiendo lo que se está mostrando y va dando frases sanadoras a el consultante, no a los representantes. Y si al consultante le resuena esa frase, la dice, y si no, no. La constelación va a seguir su movimiento y va a ir mostrando dónde está el amor bloqueado y cuáles son las opciones que tiene habilitadas. Ya no se sigue el que se llegue a un movimiento de solución. Antes sí, en las constelaciones anteriores se buscaba ese movimiento de solución. Ya no se forza, se llega hasta donde el representante está listo, o más bien el consultante está listo para ver. Y tampoco se busca este ordenamiento familiar, del sistema familiar del consultante como se hacía antes. Se puede ver que una constelación los representantes están desordenados, es decir, el esposo tomando lugar de papá de la esposa, por ejemplo, se muestra, se hace saber, pero en algunas ocasiones pues los representantes sienten que no están listos para reordenarse, para reubicarse en donde sí les corresponde, y está bien, hasta ahí está listo el consultante para llegar. Algunas veces, por ejemplo, se ve que la solución o ayudaría mucho al consultante a resolver su vida en que logre reconciliarse con su padre, con su madre, y aunque se muestre, si el consultante no está listo para dar ese paso, bueno, pues hasta ahí se dejará la constelación, no se forzará a que se llegue a eso, pero sí se le muestra que eso sería quitar el bloqueo para el bienestar en su vida y para el éxito, para el amor. Pero pues no se forza como antes sí se hacía. Esto es un ejercicio de constelación grupal. Nos ayudamos de representantes. Y en lo individual, pues está solamente el consultante con el terapeuta. y lo hacemos, lo podemos hacer a nivel meditativo, es decir, la persona a través de ser guiada por una meditación va viendo la evolución de su tema, o ponemos lugares en el piso. Por ejemplo, les decimos, elige un lugar para, no sé, si es caso de pareja, elige un lugar para tu pareja y un lugar para ti. Y vamos haciendo la constelación, yendo el consultante de un lugar a otro y recibiendo información de cada lugar. O si se trata, por ejemplo, de migración, que ahorita el tema en Estados Unidos está muy, muy presente en estos momentos, para ver dónde es mi lugar, pues igual elegimos dos lugares. Uno, el país en el que estoy, que no es mi país, y otro, el país de origen, y puedo poner una tercera opción, que es el mejor lugar para mí. Y vamos yendo, el consultante va yendo de ese lugar a otro y recibiendo información de cada lugar. Y así es como podemos vivir una constelación individual, Francisco. Estas son las dos formas, y como dije, puede ser en presencial y puede ser en línea. Tiene el mismo efecto, es igual de potente. Me gusta más siempre en presencial, pero la realidad es que a través de lo online también es igual de potente, igual de sanador. Muchísimas gracias, Mari. De verdad que hay que tomar acción de todas las herramientas tecnológicas de hoy en día. Gracias por compartirnos. Y quisiera pedirte, si fueras tan amable, que nos guiaras por un ejercicio sistémico en estos momentos para nuestra querida audiencia, a quienes agradecemos en Estados Unidos y en México, quienes están en sintonía en estos momentos. Claro que sí, Francisco. Primero les explico la razón de este ejercicio y después se los guío. Y cuando se los comience a guiar, Francisco, si me ayudas a poner una música instrumental ligerita, armoniosa, que nos ayude a relajarnos, te lo voy a agradecer muchísimo, Francisco. Sí, por favor. Perfecto. Perfecto. Dame unos minutos. Primero, claro que sí. Mientras tanto, les explico de el corazón. Este ejercicio lo van a encontrar en el libro Ejercicios Sistémicos de Brigitte Charpentier de Rips, que es la maestra en la que yo me formé en su instituto. La explicación de este ejercicio, ¿por qué hacer este ejercicio? Es el siguiente. Hay que comprender que nuestro corazón dirige toda nuestra actividad, desde el cerebro y sus pensamientos hasta cada una de nuestras células. La meta del liderazgo del corazón es interior del individuo consigo mismo, con los demás seres humanos y con las energías que nos rodean. Con esta práctica que vamos a hacer, ponemos en acción el amor de la gran conciencia que nos habita a todos. Activamos la fuente física del crecimiento del amor y de su onda expansiva. Tomar conciencia de nuestro corazón y vivir desde ahí se convierte en un modo de vivir lejos del estrés, del individualismo y de las emociones destructivas, un modo de estar presente, un modo de estar desde el adulto, en el nosotros, en la fuerza y la alegría de vivir, con modo de estar en sintonía con todo. Nos ayudará especialmente en los momentos difíciles, cuando necesitamos ser creativos, tener fuerza, decidir bien, ayudar, y nos permitirá disfrutar de la vida en cada instante. Vivir desde el corazón físico nos permite participar en el fortalecimiento del campo mórfico de un nuevo paradigma. Les voy a pedir en esta guía del ejercicio que se coloquen en una posición derecha, con su columna derecha. Si pueden, sería ideal que tengan las plantas de sus pies, las dos plantas de sus pies colocadas sobre el piso, con su mandíbula no hacia arriba ni con la mirada hacia abajo, sino como si estuviéramos sosteniendo nuestra mandíbula y cuello una manzana. A esta posición le llamamos la posición de adulto. En esta posición, Francisco, ahora sí puedes poner la música. Vamos a hacer el ejercicio para conectar con nuestro guía, que es nuestro corazón. Vamos a comenzar con un ejercicio de respiración. Si te hace sentir cómodo y la situación en la que te encuentras lo permite, puedes cerrar los ojos. Y comenzamos con un ejercicio de respiración para centrarnos. Inhalamos y nos llenamos de vida a través del oxígeno y al exhalar soltamos y relajamos. Inhalamos y nos llenamos de vida y al exhalar soltamos y relajamos. Inhalamos y nos llenamos de vida y soltamos y relajamos. Y vamos a continuar con este ejercicio de respiración. Dejamos a nuestra mente encargada de esta labor tan importante, la respiración. Mientras tanto, te pido que imagines que estás respirando desde tu corazón, como si tuvieras los pulmones en el corazón. Y ahora te pido que dirijas tu atención suavemente hacia tu corazón físico, hasta que puedas percibirlo, siéntelo, o simplemente imagina que lo percibes. Sentirás como si estuvieras respirando a través de tu corazón, o imagina que percibes que el aire entra y sale de tu corazón. Vas a mantener tu atención puesta en el corazón, con mucha ligereza, con mucha suavidad. Para sentir tu corazón, te puede ayudar a imaginar, pensar en alguien a quien quieres mucho o a quien amas. Siente cómo inmediatamente tu corazón se expande con el amor. Poco a poco, sentirás un cambio por todo tu cuerpo. Sientes calma. Una sonrisa se dibuja sola en tu rostro. Todo tu cuerpo sonríe. Tu espalda se coloca un poco más erguida. Incluso es posible que sientas que tienes necesidad de echarte un poquito hacia atrás. Es el movimiento que tu pecho necesita para tener más amplitud y así la energía de tu corazón se expanda más todavía. Sientes que el centro de tu cuerpo, la sede de tu conciencia y de tu fuerza, es el corazón. No es el cerebro ni el vientre, es el corazón. Tus pensamientos cambian, se vuelven compasivos y creativos. Te haces más presente. Tus emociones cambian también. Se transforman en emociones de inclusión, de alegría y de respeto. Tu mente se abre, tu energía aumenta y tu percepción se transforma. Percibes lo que sienten los demás. Tu capacidad sanadora crece inmensamente, tanto para ti como para los demás. Disfruta de la sensación de estar en el presente, totalmente presente. Disfruta de la sensación de estar viviendo desde el adulto. Disfruta de la sensación de sentirte expansivo, de sentirte pleno o plena. Disfruta de la sensación de poder sentir tu corazón, que es tu guía, y siente esa paz, esa tranquilidad de estar presente en el momento presente. Quédate ahí unos segunditos disfrutando de esta sensación que raramente nos permitimos por este mundo acelerado en el que vivimos. Quédate disfrutando de esta paz, de esta tranquilidad, de estar sintiendo tu guía, que es tu corazón. Cuando te sientas listo o lista, vas regresando suavemente aquí y ahora, abriendo tus ojos lenta y suavemente. Este es un ejercicio sistémico, Francisco, se puede conocer como una constelación dual. Excelente, estamos disfrutando, vamos a ponernos unos segundos más esa música. Mari por compartir este extraordinario ejercicio. De verdad, gracias por ello. Sabemos que nuestra querida audiencia también lo ha disfrutado mucho, así que vamos a continuar. Quisiera preguntarte, o mejor dicho, como te mencionaba anteriormente en la terapia sistémica de las constelaciones familiares, se mencionan términos no tan comunes, digamos para los que no entendemos mucho del tema, términos no tan comunes para quienes no conocemos a profundidad las constelaciones familiares. Por favor, ¿tú podrías explicarnos estos términos empezando por qué son las lealtades invisibles? Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. El término invisibles en la terapia sistémica de las constelaciones familiares nos referimos a fidelidades inconscientes a miembros de la familia, incluso de generaciones anteriores, incluso aunque no los hayamos conocido, que pueden llevarnos a repetir destinos difíciles. Lo explico. Por ejemplo, hablábamos del principio de la pertenencia, que el sistema familiar va a empujar a que reincluyamos a esa persona que fue excluida. Y entonces viene un miembro de la familia a mostrárnoslo. ¿Cómo? Por ejemplo, vemos que en una familia las mujeres siempre terminan solas, se casan o no se casan, y finalmente pues vemos esta repetición de patrones. Y aquí vemos lealtades, cómo las mujeres tienen esa lealtad con las mujeres de su sistema familiar. Eso es una lealtad, Francisco, incluso sin saberlo, por eso decimos que son fidelidades inconscientes, porque no es que la persona quiera repetir esas historias, sino simplemente son fidelidades que a nivel inconsciente se viven, haciendo pues este sistema presión para que se sane esa situación que lleva a que las mujeres terminen solas, en este ejemplo, por ejemplo. Gracias, Amari. ¿Qué se refieren, mejor dicho, en la terapia sistémica de las constelaciones familiares, cuando se refieren al campo mórfico? ¿Qué es exactamente el campo mórfico, Mari? Claro que sí, Francisco. He mencionado que los fenómenos que nos va a mostrar el fenómeno que se presenta en la dinámica familiar de esa persona en particular. Esos fenómenos se van a mostrar gracias a que existe lo que conocemos como campo mórfico. El campo mórfico es el espacio energético o invisible donde se manifiestan las dinámicas familiares. Se considera que la información del sistema familiar se encuentra contenida en este campo. Y a mí me gusta explicarlo como estos souvenirs de las ciudades o países a los que vamos, donde son estos globitos de nieve que los mueves y se ve así como la escarchita se mueve. Bueno, pues invitarlos a imaginar el mundo como estos globitos de souvenir, en donde todo lo que sucede en el mundo está contenido ahí y todos podemos acceder a esta información que se encuentra contenida en el campo mórfico. Es decir, un representante que no tiene nada que ver con esa familia puede sentir esa información a través de acceder al campo mórfico donde está contenido toda la información de todos los sistemas familiares. Cuando se está representando a un sistema familiar, se va a conectar con el campo mórfico de ese sistema familiar. Pero, por ejemplo, si ahorita quisiéramos sentir cómo es la energía, por ejemplo, de la migración, y quisiéramos conectar con ese campo mórfico de la migración de los migrantes, podemos hacerlo como hicimos el ejercicio anterior, donde nos dispongamos a sentir el campo mórfico de la migración, y seguramente que vamos a sentir pues todo el dolor que genera migrar, toda esa añoranza por lo que se deja y todo ese miedo hacia ir hacia algo nuevo, totalmente desconocido. Y también el cómo muchos migrantes han sido recibidos por esos nuevos países con amor, y también cómo muchos migrantes han sido rechazados por esos países a través de vivir situaciones muy duras, incluso mucho más duras de las que venían en sus países de orígenes. Eso es el campo mórfico, Francisco, un espacio energético invisible, información de lo que está sucediendo en ese campo mórfico en específico o familiar o a nivel mundial. Wow, increíble. Gracias, Mari, por compartirlo. ¿Cómo es posible que en una constelación familiar personas totalmente desconocidas sientan y den información del sistema familiar del consultante que está trabajando su tema? Así es, Francisco, para quienes acuden por primera vez a una constelación, sobre todo grupal, les es sorprendente cuando son representantes que ni siquiera conocen al consultante que puso su lazo. Es sorprendente cómo es que pueden sentir como, no sé, como si fuera la mamá de esta persona. Pues es justamente gracias al campo mórfico. Cuando está en una representación, se conecta con este campo mórfico de ese sistema familiar y va a recibir la información como si tomara el lugar de o el cuerpo de esa persona que está representando. Es gracias al campo mórfico justamente. Muchísimas gracias, María. Son nuevos para muchos, pero estamos aprendiendo. Ahora, quisieras preguntarte, ¿a qué se refiere el término intricación sistémica o lo que mencionabas, la implicación sistémica? Claro que sí, Francisco. Intricación sistémica o implicación sistémica se refiere a identificarnos en términos mucho más simples, como estar como enredados inconscientemente, también lo aclaro, con otros miembros de del sistema familiar, generalmente forma de lealtades invisibles. Por ejemplo, se vive mucho cuando hay excluidos en la familia, aunque no necesariamente solo por excluidos. Pero imaginemos, aquella persona que fue la hizo un fraude familiar, se quedó con la herencia de la familia. Bueno, pues va descendiente de esa persona, de algún hermano, hijo de algún hermano de esta persona que se quedó con la herencia familiar de forma indebida, y va a vivir como ese en lo económico. Por más que se esfuerce, vivirá como ese fracaso económico. Y ese fracaso económico, si lo vemos en relación familiar, vamos a ver que ese descendiente está enredado, por así decirlo, de forma inconsciente, identificado con esa persona a la que está enredada. Es como si viniera a vivir las consecuencias de esa persona, para que se visibilice que hay alguien que se hizo de abundancia de forma indebida y que hay que sanar esa situación a través de soltar los resentimientos, soltar el odio, dejar en esa persona que se enriqueció indebidamente afectando a su familia, dejando en ella la responsabilidad de sus actos, y de esa manera se disuelve este estar enredado de este sobrino con este tío que se quedó con una herencia de forma indebida. Este poder, Francisco, es inconsciente. Este sobrino a veces ni siquiera conoció a ese tío o a ese abuelo o a quien con quien esté enredado, y cuando viene a una terapia familiar de constelaciones familiares y se representa su tema, el no éxito, la no prosperidad, la no abundancia, podemos encontrarnos con esta situación. Y no quiere decir que cuando tengamos problemas económicos todo va a estar relacionado a esto, sino este es una de las dinámicas que se puede dar, el por qué una persona no tenga abundancia económica. Acordémonos que cada caso es un caso y no podemos generalizar, pero este es un ejemplo que se pudiera dar. Excelente, muchísimas gracias. ¿A qué se refiere el término repetición transgeneracional? Lo tengo apuntado acá, espérame. La repetición transgeneracional. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa ello? Francisco, a veces vamos a ver en nuestra familia que se repiten patrones de vida. en varias generaciones de nuestra familia. Por ejemplo, vemos lo que decía hace un momento, mujeres que por X o Y razón siempre se quedan solas. Este es una repetición transgeneracional, o sea, generación, transgeneración, vemos cómo las mujeres terminan solas. Otro patrón transgeneracional o repetición transgeneracional puede ser, no sé si te ha tocado conocer alguna familia, Francisco, donde los hombres mueren jóvenes. Esta también es muy evidente. Se logra ver, por ejemplo, un caso de dominio mundial, pues son la familia de los Kennedy, donde vemos este tipo de repetición transgeneracional, muertes trágicas en los miembros de esta familia. Aquí se podría hacer una constelación familiar por alguno de sus miembros y poder sanar esto que va llevando a que se siga repitiendo este patrón de generación en generación. Wow, increíble. Muchísimas gracias. Y sí, lo hemos visto, ¿no?, con la familia Kennedy. Tragedia tras tragedia, generación tras generación. De verdad, que nos deja pensando mucho. Es importante ello. ¿Por qué recomendar la terapia sistémica de las constelaciones familiares, Mari? Francisco, pues mira, yo la recomiendo porque, como digo, terapia muy amorosa, no se juzga. Muchas de las personas le rehúyen a ir a terapia porque piensan que van a ser juzgados por sus errores que han cometido. No, desde la terapia sistémica no se juzga, solamente se observa dónde se bloqueó el amor, dónde ya no está fluyendo el amor, y se busca sanar esos vínculos con esas relaciones en las que está bloqueado el amor. Es una terapia breve, es decir, se avanza mucho más rápido que en otro tipo de terapias. ¿Por qué? Porque la terapia sistémica, Francisco, de constelaciones familiares se va a la raíz, no se va a, digamos, a las hojitas del problema o a lo superficial del problema o al síntoma. Por ejemplo, en otro tipo de terapia, quizás si llega alguien con un tema de no abundancia económica, quizás van a observar el que si hace falta que desarrolle talentos o cómo está su autoestima o cosas de ese tipo. En la terapia de constelaciones familiares nos vamos directo a la raíz y de esa forma avanzamos mucho más rápido porque ahí encontramos la causa. Muchas de las veces vamos a encontrarnos con que el síntoma es uno, pero la razón de ese síntoma es otro que a lo mejor ni siquiera habíamos visto. Ya lo decía Rumi, que muchas veces solemos buscar en las ramas aquello que solo se puede encontrar en las raíces. Pues esto es la terapia sistémica de constelaciones familiares, Francisco. Vamos a la raíz de ese síntoma, no al decir, las constelaciones familiares trabajan con las causas, no con los síntomas. Por eso es que es mucho más rápida y a mí me encanta, Francisco, que sea así de rápida, porque muchas de las veces las personas que recibimos pues vienen ya ahora sí que en agonía emocional, ya su vida está totalmente destruida, en crisis tremendas, con mucho dolor y necesitan pues verlos rápidos en su diario vivir, que eso les da aliento para continuar. Entonces, a mí me encanta la terapia sistémica por esas razones. Es muy amorosa y avanza rápido la persona que acude a terapia en constelaciones familiares, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Lamentablemente el tiempo pues se ha acabado y avanza muy rápido. Vamos a tener que tomar otro programa para seguir ahondando un poco más. Y en mi país dirían, no va a la raíz, no se van por las ramas, dirían en mi país. Me has hecho acordar esa expresión. Pero antes de irnos a la encuesta, porque queremos tu opinión, quisiera preguntarte si brevemente pudieses compartir con nosotros qué te motivó a convertirte en terapeuta sistémica, porque sabemos que tienes un background en números, lo que es en finanzas, pero pues ahora te vas por el otro lado totalmente opuesto, lo cual quisiéramos, si pudieses compartir con nuestra audiencia ello. Claro que sí, Francisco, y lo comento lo más breve posible. Pues justamente la terapia sistémica de constelaciones familiares a mí me salvó la vida. Yo estaba viviendo una depresión muy fuerte. Efectivamente, soy contadora de primera profesión, pero al vivir esta experiencia tan fuerte y acudí con un psicólogo convencional, no me ayudó. A mí fue muy doloroso ver que yo en medio de mi dolor, pues me dijera la psicóloga, se acabó tu tiempo, por favor saca otra cita. Entonces yo sentí que, pues, que ahí no iba a avanzar rápido y que pues en realidad no estaba como que comprometida ella con mi proceso. Y busqué otras opciones, me recomendaron con una consteladora familiar, ella se llama Tere Bretón, que desde en aquel momento se convirtió en mi terapeuta, hoy es mi maestra, también sigue muy dentro de mi corazón, como amiga y como... Y bueno, pues ella me trató a través de esta terapia sistémica de constelaciones familiares, fue sumamente amoroso su acompañamiento. Y me sacó de ahí muy rápido, en cuestión de meses. Mi vida había dado un giro de 180 grados, Francisco, de vivir en el caos, en el desorden y en el dolor. Pues mi vida se comenzó a transformar de una manera hermosa. Yo te puedo mencionar que las constelaciones familiares en mi vida hicieron un parteaguas. Hay una María Luisa antes de las constelaciones familiares y otra María Luisa a partir de ahí. Y pues cuando fui sanando, quise conocer más de ello y me adhería. Desde aquel entonces, estoy hablando más de 15 años, como 20 años, en donde empecé a adentrarme en esta filosofía. Me tocó conocer las constelaciones anteriores y también me tocó conocer esta evolución. Y bueno, pues de ahí, Francisco, es que me enamoré de esta terapia y hasta la fecha sigo enamorada de ella porque veo los resultados que son muy, muy benéficos en la vida de las personas que llegan a un terapeuta de constelaciones familiares, actualizado, aclaro, actualizado. Excelente, muchísimas gracias, Mari. Pues vamos a compartir el resultado, vamos a pedirte tu feedback. El día de hoy estuvimos preguntando a nuestra querida familia del 19 Radio Digital que si conoce la terapia sistémica y les dimos tres opciones, de las cuales han estado al principio bien tight, como decimos acá, bien, bien apretadas las votaciones en las distintas plataformas, pero ha ganado la opción A, que sí conocen sobre el tema de la terapia sistémica. ¿Pudieses darnos un feedback acerca de ello, Mari, por favor? Sí, Francisco, pues qué bueno que conozcan. La verdad es que esta serie de la cual hablamos hoy hizo visibilizar, poner en los reflectores mundiales las constelaciones familiares. A partir de esta serie, mi otra yo, todo mundo quería hacer constelaciones familiares. Así es de que gracias a esta serie, pues se conoce muchísimo más. Si bien, pues, sí es súper importante recalcar la importancia de acudir con un terapeuta actualizado que maneje las nuevas constelaciones familiares, súper, súper valioso. Pero qué bueno que conozcan, que se esté dando a conocer. Es una herramienta sumamente valiosa, Francisco. Muchísimas gracias. De verdad, Mari, hemos llegado al final de este programa, pues lamentablemente el tiempo ha quedado muy corto. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy, hemos estado hablando del tema de terapia sistémica de las constelaciones familiares, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes para ampliar nuestra comprensión sobre este tema. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartieras ese breve mensaje final para nuestra querida audiencia, Mari. Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. Pues invitarlos a vivir de día de la terapia sistémica de constelaciones familiares. Mirar la realidad como adultos, una actitud adulta es ser capaces de mirar nuestra realidad tal cual es, sin querer que sea diferente o rechazar a los que son como son porque queremos que sean diferentes, sino mirar nuestra realidad tal cual es y con esa realidad hacer lo mejor que podamos. Estar en una actitud adulta, Francisco, significa que no estamos rechazando a nada ni a nadie, que nos hacemos responsable de lo que nos toca como adultos, y como adultos es honrar a nuestros padres, y honrar a nuestros padres significa hacer más que de lo que nuestros padres pudieron hacer con lo que ellos nos pudieron dar. Hay que acordarnos que nuestros padres ya pagaron un precio mayor que nosotros para que nosotros vivamos una vida un poquito más ligera y podamos llegar más lejos, aportar más al mundo, vivir de una manera más sana. Así que pues los invito a vivir desde esta actitud adulta. No se trata de qué me gusta y qué no me gusta, sino esto es lo que hay. Ahora sí que si la vida es, pues con esos limones, ¿qué hacemos? No nos ponemos a llorar porque nos dio limones y no naranjas, sino con eso, ¿qué hacemos? También invitarlos, otro de los aportes muy importantes de las constelaciones familiares es reconciliarnos, lo que allá afuera se conoce como perdón. Perdonar, reconciliarnos con aquellas personas que nos hicieron daño y también ofrecer ese perdón, o pedir perdón a quienes nosotros hicimos daño, buscar reconciliación, buscar vivir sin resentimientos, buscar vivir desde el amor en nuestras relaciones familiares y sociales, nos va a ayudar a que tengamos plenitud en nuestra vida. Y llegar, pues, a esto, ¿no? Al sí a la vida tal cual es, también a lo difícil, nos va a dar muchísima fuerza. Recordemos también que el regalo más valioso que hemos recibido es la vida y la recibimos de nuestros padres. Y con la vida ya nos lo han dado todo. ¿Qué hacemos cuando alguien nos regala algo tan valioso? Cuando alguien nos da un regalo muy valioso, ¿qué solemos hacer? ¿Lo usamos y lo disfrutamos o lo guardamos en un rincón para que no se desgaste? La forma sana de agradecerles a nuestros padres y decirles los amo es disfrutando la vida que nos dieron, ese regalo valioso. Disfrutar la vida y hacer cosas buenas con ella es la forma de decirles gracias, los amo, a nuestros padres. Y eso nos va a hacer vivir una vida muy plena, en más amor, y nos va a aportar mucho más vida, fuerza para vivir nuestra vida, Francisco. Así que la invitación es a vivir nuestra vida disfrutándola y hacer cosas buenas con ella. Excelente, muchas gracias, Mari. Cuéntanos cómo te pueden contactar, cómo te encontramos en las redes sociales para conocer más de esa gran labor que realizas como terapeuta sistémica y tanatóloga. Y también para que consulten o hagan una, soliciten una consulta. Claro que sí, Francisco. Me pueden contactar a través de Luna 9 Radio Digital y también en mis redes sociales me van a encontrar como Mari Alcalá, tanto en Instagram como en Facebook. Y me pueden contactar también a través de un mensaje de WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias, Mari, por compartir en las redes sociales. Y antes de despedirnos, quiero agradecer la interacción, los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México. Gracias por su sintonía. Doris Murrugarra, señora Doris, un fuerte abrazo hasta New Jersey. Para María del Carmen Lobo en New York, muchas gracias. También para Susy Guerra, aquí en New Jersey, en Union City, New Jersey. Y también tenemos saludos e interacción de nuestra querida maestra María Libra de Hinojosa, quien nos dice buenos y luminosos días para todos. Un tema de amparo familiar muy bueno y alentador. Gracias, Marilisa y Maestro Francisco. Gracias, Luna 9 Radio. Abrazos mágicos y luminosos. Muchas gracias, maestra. Un fuerte abrazo hasta Nuevo León, México. Pues así hemos llegado al final de esta 15ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de que su agrado. Y pues bien, con esas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es reflexionar. ¿Estamos disfrutando nuestra vida? ¿Estamos haciendo con nuestra vida cosas buenas? ¿Fluye el amor en nuestra vida? Y si no es así, ¿qué está bloqueando el flujo del amor en nuestra vida? Eso que está bloqueando el flujo del amor, te invito a sanarlo. Vas a disfrutar de tu vida a plenitud. Muchísimas gracias. Una gran tarea, María Lisa. He aprendido que rechazar a nuestros padres es rechazarnos a nosotros mismos. Y así seamos muy talentosos, la vida y lo bonito de la vida no fluye en nuestra vida, a la redundancia, hasta que nos reconciliamos con nuestros padres y asentimos, ¿no?, a ellos tal cual son. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. A nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes a... Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente y bendecido resto de día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes. Siempre asegúrense de tener en cuenta el nuevo horario de transmisión, dado el horario de verano. de Creciendo Juntos en el Café de las transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde en España. Por el favor de su atención, tengan todos un bendecido fin de semana y ahora los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.